Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros Manuel Rogel y que les habla Raúl Medina. Es un grato placer, queridos amigos, saludarles en este horario y además de eso, agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Jesús se mezclaba con las personas. ¿Qué tiene que decirnos Jesús en cuanto a esta situación de mezclarse? La verdad, las cosas que cuando nosotros nos sentimos muy cómodos en una iglesia, en una comunidad, en un grupo de personas, yo creo que hay que poner un poquito las antenas bien puestas, por decirlo de una manera, porque esa comodidad nos puede estar dando un tono de que estamos cómodos porque no hemos salido a la incomodidad del mundo para traerlos a la comodidad, a la comodidad. Y la función que Jesús nos quiere enseñar es justamente esa. Es esencial que nosotros nos preocupemos de ese entorno, de esas personas que están necesitando, como nosotros, conocer a un Jesús que tiene tanto que decirnos. Ahora, Raúl, lo que tú estás mencionando tiene mucho sentido, porque la vida cristiana no debe entenderse ni menos vivirse dentro del contexto de una burbuja espiritual, como habitualmente suele suceder. Una burbuja se aísla del resto, se separa de las necesidades y de los desafíos que la gente tiene en sus respectivas comunidades. Por lo tanto, somos llamados a poder participar estableciendo vínculos de amistad con las personas no creyentes, que muchas veces, y esto es sorprendente decirlo, están esperando que la comunidad cristiana se contacte con ellos. A veces nosotros pensamos erróneamente de que nos van a rechazar. Bueno, puede suceder también, perfectamente. Y qué más triste sería que nos dijeran que no. No nos va a pasar nada más grave que eso. Sin embargo, lo importante es saber que hay muchas personas con un corazón receptivo y Dios nos guía hacia esas personas cuando estamos dispuestos a compartir el Evangelio y salir de esta burbuja espiritual. Ahora fíjate que allí en Mateo capítulo 9:35 está la clave de esta situación, de cómo Jesús lo hacía. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí yo en este texto no encuentro que Dios está haciendo alguna separación, alguna diferencia entre color, casta, si era judío, no era judío, si era griego, si era, qué sé yo, la nacionalidad que sea, sino que Él dice que iba y enseñaba en la sinagoga donde estaban ellos, o sea, Él iba y les predicaba el Evangelio del Reino. ¿Cómo se los predicaba? Y tomó el texto, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si tú tienes un problema grave y tú puedes darle una ayuda, esa persona te va a estar agradecida y algún día va a reconocer que si te lo dio fue porque él tenía a Cristo y a mí me gustaría ahora tener ese mismo Cristo en mi corazón. Yo creo que esa es la reacción más positiva que se puede tener la gente. Claro, y fíjate que dentro de este gran desafío, la vida social dentro del contexto de Cristo era clave, porque él no separaba la vida social del objetivo de su ministerio a esta tierra, que era salvar a los que se habían perdido. Hablamos mucho acerca de la oveja perdida, la moneda perdida y también el hijo pródigo perdido. Dentro de ese contexto podemos decir fehacientemente que el vehículo social y de la amistad cristiana y también el deseo de poder ayudar a satisfacer las necesidades hasta donde sea posible, no solamente de índole espiritual, sino que también incluso material, es el medio que Dios ha establecido para que podamos llegar a los corazones y de esta forma poder hacer que otras personas puedan venir a esta zona de confort y de comodidad, que es precisamente la salvación que encontramos en Cristo. Ahora fíjate que la actitud que tenía Cristo al llegar a la comunidad no era una actitud de crítica, porque el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, esta gente, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y cuando uno analiza el concepto de oveja y pastor, o pastor-oveja, estas palabras tienen una connotación muy fuerte, muy delicada. Cuando no tienen pastor, prácticamente están desamparadas, no tienen agua, no tienen comida, pueden servirse algunos algunas plantitas que son veneno para ellas y ellas no las disciernen, ellas tienen una corta vista. Y lógicamente Jesús puede suplir esas necesidades como buen pastor. Aquí en nuestra guía nos habla de este método de Cristo que de alguna manera está en lo que hemos venido conversando. Él se mezclaba con las personas, establecía redes, hacía vínculos pero muy fuertes, de simpatías, supliendo sus necesidades, vínculos en que llegaba a ganarse la confianza de ellos, y cuando eso se conseguía, entonces le decía, sígueme, para que fueran sus discípulos. Ahora tal vez más de alguien podría estarse preguntando, alguien que ya ha aceptado a Cristo, alguien que ya está dentro del contexto de una comunidad cristiana específica, bueno, yo ya establezco redes con los mismos feligreses, ¿eh? Tengo buenos contactos, tengo buenos amigos, compartimos, incluso también tenemos momentos de camaradería cristiana, comemos algún tipo de alimento, nos recreamos, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque claramente se nos presenta el desafío de que nosotros como comunidad no podemos estar pensando solo en el bienestar de nuestra feligresía, sino estar enfocado hacia las necesidades de aquellos que todavía no son miembros de la iglesia, pero que potencialmente lo pueden llegar a ser, y no solamente miembros de la iglesia, sino que herederos del reino de los cielos. Quizá una pregunta, ¿usted llamaría a Leví y Mateo para que entre a su iglesia y sea un dirigente de iglesia, viéndolo en el contexto que él era lo que hacía? Nosotros vemos el relato de Cristo que lo llama, pero pongámonos un poquito en el contexto, y yo creo que muchos no darían un peso por ese Leví Mateo. Y Cristo dijo, no, este lo necesito, y lo atrajo, pero él tiene que haber conocido a Jesús, tiene que haber visto lo que estaba haciendo, y fue atraído por él, y dejándolo todo, siguió al maestro. ¿Y en quién se transformó? En un real y verdadero discípulo de Jesús. Eso nos hace pensar claramente que toda persona tiene potencialmente la capacidad de poder ser transformada y colocada en un sutial donde puede dar todo de sí a través de los dones y talentos que Dios ha puesto. Muchas veces vemos a las personas simplemente como pareciera que son. Y Cristo en ese sentido, y hay una escritora cristiana que nos corrobora el planteamiento de Jesús, que él miraba a las personas no como eran, sino como podían llegar a ser. En ese sentido estamos llamados también a confiar en que este mensaje va para todas las personas, incluso aquellas que pueden ser las menos potencialmente hábiles para lograr ciertos propósitos. Sin embargo, Dios tiene grandes capacidades y oportunidades para todas las personas que se acercan a él. Dos conceptos que vamos a ver un poquito ahora son unas parábolas que están en este contexto de cómo se mezclarse con las personas y cómo Jesús participó de fiesta y de algunas cosas alegres de estas personas que eran tildadas como pecadores, separados de la sociedad. Este concepto aquí, el primero de perdido y hallado, es un concepto bien lindo porque lo bueno y maravilloso de estas parábolas es que el perdido es hallado, el extraviado, el que se alejó, es traído y es hecho fiesta, hace una actividad de alegría, de regocijo, porque se encontró. Ahora, qué bueno es resaltar, Raúl, como tú acabas de hacerlo, este ciclo maravilloso de causa-efecto. Por un lado, se pierde algo. Cada vez que se nos pierde algo, sobre todo si es algo valioso, nos angustiamos, nos desesperamos, no sabemos qué efecto va a tener finalmente nuestra vida, haber perdido eso valioso que teníamos. También no sabemos cómo lo va a utilizar una persona que lo pueda encontrar. Si se trata de documentos, ¿cierto? Se trata tal vez de una tarjeta de bancaria, etcétera. Pero al mismo tiempo, todo ciclo de pérdida puede tener un final feliz. Y ese final feliz se transforma en una auténtica celebración. Fíjate que no puede haber algo más maravilloso que una persona que se siente completamente desesperada, aislada dentro del contexto de lo que es la salvación, una persona que se siente realmente perdida, pero que es hallada finalmente por Jesucristo, produce gozo en el cielo, dice el texto bíblico, cuando un pecador se arrepiente. Ahora, y hay un detalle que creo que hay que ponerlo bien claro, que cuando la haya el dueño, no cualquier persona. Y el dueño para nosotros es Cristo, porque Él nos creó, nos sustenta, nos mantiene. Y cuando vamos al dueño de nuestra vida, entonces hay felicidad y alegría. Qué bueno, y la... que recalcas eso, Raúl, porque fíjate que de repente lo puede encontrar alguien que no es el dueño. También le va a producir alegría recibir algún bien que no estaba esperando. ¿Cuántas personas de repente han recibido por error en su cuenta algún dinero que en realidad no estaban esperando? Le produce gozo, llegó dinero, puedo hacer muchas cosas con este dinero. Sin embargo, después se dan cuenta del error y le piden que devuelva ese dinero, porque no le pertenece. En este caso, Cristo nos encuentra porque Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él, y por lo tanto Él tiene el legítimo derecho de tomarnos, ¿cierto?, y volvernos al sitial de salvación en el que antes nos encontrábamos y que, tristemente, producto del pecado, el ser humano ha caído en perdición. Ahora, aquí hay tres parábolas que se cuentan, que están en Lucas capítulo 15. Una es la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Las tres tienen la misma característica, en el sentido que están perdidos, pero son hallados, están extraviados, han ido lejos y vuelven con regocijo y alegría. Y también otra característica que cada una tiene es que, por ejemplo, la oveja, cuando se pierde, no puede volver al redil si el pastor no lo va a buscar. La otra es la dracma. La dracma no sabe que está perdida, pero siempre el dueño la anda buscando para rescatarla. Y el tercer elemento es que sí se da cuenta, porque acuérdese usted que el texto dice que volviendo en sí, él se volvió en sí. Este fue el que había gozado de la alegría de la familia, del padre, y un día se dio cuenta de que estaba tan mal, y dice, mira, si los jornaleros viven mejor que yo aquí, ¿por qué mejor no vuelvo a la casa de mi padre? Y allí hay un detalle que es bien importante. El hijo pródigo se dio cuenta de lo que realmente había perdido y volvió al hogar y fue recibido tal como venía. Pero luego cambió. Y Dios nos hace lo mismo, nos hace cambiar, nos da vestiduras nuevas, pero nos abraza sucios, pero nos hace entrar limpios a su casa. Ahora, eso de poder aceptar tal como venía o llega la persona delante de Dios, nos hace pensar, por contraste, la actitud que adoptaron los fariseos, ¿no? Ellos no se contactaban con las personas que supuestamente estaban en una actitud pecaminosa o eran indeseables, eran las peores personas dentro del contexto de la cultura de la época. Fíjate que esto es muy importante resaltar, porque estas mismas personas favorecían todo lo que tenía que ver con las prácticas cristianas, o mejor dicho, religiosas, rigurosas. Ellos ayunaban, oraban permanentemente, estaban constantemente en prácticas religiosas. Sin embargo, fíjate que una escritora cristiana, en un libro llamado El deseo de toda la gente, página 246, dice lo siguiente: el ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Esto me llamó mucho la atención, porque de repente podemos creer que estamos haciendo muy bien las cosas, y si los motivos son incorrectos, indudablemente no cumple ni surte el efecto deseado. Si uno revisa, por ejemplo, Juicio de las Naciones, ahí en Mateo, los últimos capítulos, va a encontrar que hay dos grupos solamente de personas: unos que no sabían que estaban haciéndolo para Dios, y otros que lo querían hacer para Dios, ganándose sus méritos propios. Pero fíjate que aquí, en este acontecer de lo que estás conversando, Juvenal, Cristo es criticado porque se junta con publicanos y pecadores, y está en una fiesta. Y esta gente llegó, estuvo con él, escuchó su palabra, pero otro decía, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué se llega a ellos? ¿Por qué se mezcla con ellos? Si eres un maestro, si el maestro que ustedes tienen tiene que estar purificado, limpio para poder ser un maestro, ¿por qué se mezcla? ¿Por qué se ensucia? Y Jesús le responde, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué más le dice? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí Cristo hace un nexo maravilloso entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y menciona el concepto de Oseas 6:6, que ya estaba dado anteriormente. Fíjate qué triste realmente es poder constatar a través de lo que Jesús tuvo que denunciar en este momento, que las personas que eran los líderes religiosos, aquellos que habían aprendido las verdades claramente de parte de Dios a través de los oráculos divinos, estas personas que eran las vitales para poder fortalecer la fe de la comunidad de creyentes de la época, justamente hacían lo contrario. O sea, ellos mismos no tenían la capacidad de poder experimentar el gozo, la alegría también, la satisfacción de una relación adecuada con Dios. Ahora, esto también nos puede pasar a nosotros. Es muy fácil que de repente también perdamos el norte porque tenemos algún grado de conocimiento, a lo mejor bíblico, teológico, o alguna responsabilidad dentro del ámbito de la iglesia. Pensamos que es suficiente. Sin embargo, queridos amigos, lo más importante en este caso es un relacionamiento verdadero, cotidiano con el Señor, lo cual nos permitirá hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Vamos a conversar dos temas más que nos quedan aquí. Esto de mezclarse, pero mezclarse sabiamente, ¿no es cierto? Y que estamos viviendo en un entorno que la Biblia lo llama una generación perversa, pero no en el sentido de decir ya ellos están perdidos, sino en el sentido que está la posibilidad de mezclarse con esa generación y atraerlas a una vida muy diferente en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que sean una generación perversa y maligna, dice además, no está indicando necesariamente que es una generación perdida, porque eso, potencialmente ellos pueden salir de su condición a una condición de salvación, y, de perdición a salvación. Y fíjate, y tienen la misma opción que nosotros la tuvimos en algún momento. Claro. Porque ¿quién no ha estado perdido y volvió al Señor, se entregó a Él? En algún momento nos hemos entregado, nos hemos bautizado en la iglesia y estamos caminando, pero ellos también tienen esa misma opción. Ahora, lo importante, sin embargo, es saber que al poder ir a contactarnos con ellos, saber que es una generación perversa y maligna. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y muy en serio, porque no es un mundo, como dijo alguien por ahí, de Bill Zipap. Hay un conflicto, hay una lucha enconada entre las fuerzas del bien y del mal. Por lo tanto, entramos en un territorio más amplio, más intenso de guerra, y para eso necesitamos prepararnos. Para eso necesitamos tener el escudo del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos tener muy en claro cuál es nuestro propósito, y el único propósito que Dios persigue a través de este llamado que hace a su iglesia para mezclarse con el mundo es un propósito de salvación. Allí, en esa mezcla de sabia, se encuentra un relato en Génesis 13 y Génesis 19 en adelante, que la relación que existía entre Abraham y Lot y Abraham, ¿no es cierto?, era una relación buena, habían salido por cometido de Dios, Dios los había enviado, pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Se le está haciendo estrecho el camino, tiene muchos animales, dice que han crecido mucho, entonces es bueno separarse con la idea de que sigan creciendo individualmente, ya han vivido mucho tiempo juntos. Pero Lot toma una decisión un poquito equivocada, en el sentido de que mira lo bueno del camino, lo más suave, lo más accesible para él, para sus animales, y eso lo llevó a meterse en ciudades donde se mezcló no sabiamente, y lamentablemente perdió su familia, prácticamente perdió, quedó con dos hijas de todo lo que tenía, de todo lo que había logrado, se perdió y volvió a una vida realmente triste cuando uno la analiza, pero hizo algunas decisiones que fueron incorrectas en realidad, mezclarse con personas donde ese ambiente lo absorbió a él y no fue él el ambiente que, o no fue la luz que le dio esa oscuridad que había allí. Ahora, en este propósito de poder llegar hasta las personas que están en una condición alejada de Dios, el Señor espera que nosotros tengamos un plan, tengamos un propósito muy claro. Y fíjate que Roberto Linticum es un personaje que escribió un libro llamado Haciendo Poderosos a los Pobres, en inglés. Él presenta tres clases de iglesias, y me llama poderosamente la atención porque él habla de la iglesia en la comunidad, de la iglesia con la comunidad, y de la iglesia que está que va a la comunidad. Fíjate que cuando uno habla de esto, se da cuenta claramente que esos tres tipos de iglesias sí están presentes dentro del contexto de nuestras comunidades. Por ejemplo, la iglesia que está en la comunidad es una iglesia que no tiene mayor relevancia dentro de la comunidad. No, está en la comunidad nada más. No. Y todas las iglesias de alguna manera están en la comunidad, claro, pero si salen de la comunidad, a lo mejor nadie las echa de menos, y eso sería también muy triste. Fíjate que también está la iglesia que va a la comunidad, pero es un planteamiento muy egoísta, porque nosotros vamos a suplir necesidades que, según nosotros, la comunidad tiene, prácticamente adivinando sus necesidades, y lo más probable es que a lo mejor no sean esas y nuestro mensaje sea irrelevante. Y el tercero, la iglesia con la comunidad, y aquí está muy en claro, es una iglesia que se mezcla con la comunidad, es una iglesia que hace un análisis demográfico de la comunidad, que entiende a quiénes van a servir, cómo lo van a hacer, además entran en contacto con los líderes, los residentes del lugar. Y por supuesto, el mensaje que ellos llevan va a ser un mensaje relevante, no solamente de salvación y vida eterna, sino que también en cuanto a las necesidades que las personas tienen en ese momento. Quizás esto sirva de reflexión, de ayuda, de orientación a las comunidades cristianas, y que se analicen si están siendo de la primera iglesia aquella que está en la comunidad pero no hace absolutamente nada por ellos, sino mira hacia adentro, se mira a ella. Quizás sea una iglesia que está en la comunidad, que va a la comunidad pero buscando el interés que uno tiene. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Y por otro lado está la comunidad que deberíamos ser nosotros, esa comunidad que se preocupa de cuál es tu necesidad, cuál es la necesidad de la comunidad, y esa la suple. Eso es lo que hizo Jesús. Fue a esas comunidades que eran despreciadas, a las que no querían la gente mezclarse. Él se mezcló con ellas. ¿Y qué consiguió? Atraerlos a él. Y muchos, tú recuerdas cuando Pedro predicó, ¿cuántos se bautizaron? Gente que estaba preparada. Cuando fueron los discípulos, tuvieron que arrancar de Jerusalén, ir a las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén, que eran despreciadas por ellos, ellos fueron recibidos, y allí se predicó el Evangelio y se establecieron grupos religiosos muy fuertes, y para otras personas esos grupos no habrían existido nunca si no hubiese habido un proceso antes de. ¿Cómo combinaríamos nosotros, Raúl, y sería bueno, porque tal vez estamos representando el sentimiento o la inquietud de algún auditor, en el sentido de que Apocalipsis 18:4 dice, salí de ella, pueblo mío, ¿no? Refiriéndose, y no se hay participantes. Y no se hay partícipes también de sus pecados y sus plagas, etcétera, con el mandato de ir y predicar el Evangelio. Alguien podría decir y argumentar, bueno, el texto dice claramente, tengo que salir del mundo, tengo que enquistarme, tengo que irme a un lugar aislado, tengo que formar mi propia comunidad y no quiero tener contacto más con nadie, porque el mundo realmente es un lugar peligroso. Está en lo cierto, es un lugar peligroso. Pero, ¿cómo combinamos esas dos realidades? Bueno, Cristo dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, no dejó ninguna afuera. Yo creo que ese cometido de salir de las ciudades está dado en el sentido de que tengamos que dejar, sí, efectivamente, separarnos, pero no podemos dejar de predicar, porque el Evangelio debe ser dado a todo el mundo, tribu, lengua y pueblo. Y no debemos olvidar que el primer paso dentro del método sencillo pero efectivo de Cristo es precisamente mezclarse con la gente. El hecho de mezclarnos no significa que vamos a mimetizarnos, vamos a empaparnos de los principios, valores o antivalores que tiene el mundo, sino más bien vamos a llevar lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado de una u otra manera y que ahora tenemos el privilegio de poder compartir. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes, que el Señor los bendiga y podamos poner en práctica estas lindas lecciones de mezclarse con las personas. Bendiciones. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Un placer también de poder llegar hasta ustedes a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo, deseando que Dios les bendiga y todo lo que hemos visto, todo lo que hemos analizado, nos siga motivando para comprender cuál es el mensaje que tenemos que entregar al mundo y la manera como tenemos que hacerlo. Dios les bendiga.